ojos, tus ojos, repleto de amanecer, me hundo en tu brillo. Te descubrí sangrando mis días, me descubriste sangrando en tu herida. El cielo, los dos entre tanta ruina, construiré castillos con tus caricias. Solo brillan de noche, por eso soy oscuro, soy tu cielo negro. Sé que nunca me soñaste, por eso ahora voy por tus desvelos, desvelos. Veo todo Génesis en tus ojos, repleto de amanecer.